vine a buscar porque te quiero ver, ve que tu mamá no te vaya a esconder. Te vine a buscar porque te quiero ver, ve que tu mamá no te vaya a esconder. Naciste para quererte y para quererte estoy. Y si no me dejan verte, así hasta la vida doy. Ay, sabroso, agárrela. Te vine a buscar porque te quiero ver, ve que tu mamá no te vaya a esconder. Te vine a buscar porque te quiero ver, ve que tu mamá no te vaya a esconder. Me le dice a tu mamá que no sea tan embelequera. Y no puedes separar a dos seres que se quieran. No puedes separar a dos seres que se quieran. Apa, ay. Te vine a buscar porque te quiero ver, ve que tu mamá no te vaya a esconder. Te vine a buscar porque te quiero ver, ve que tu mamá no te vaya a esconder. Y yo sé que tus hermanos te quieren mandar de aquí. Y te viven molestando porque tú me quieres a mí. Ay,